Hola y bienvenidos una semana más, cuarta semana, a este plan de entrenamiento en mountain bike para superar una marcha de 30 o 40 kilómetros. Bien, terminamos la semana pasada con ese entrenamiento largo de 2 horas y media haciendo uso del sistema Fartlek con esos cambios de intensidad. Espero que os fuera bien, que disfrutaréis con el entrenamiento, que aunque no fuera excesivamente duro, pero bueno, ya notaréis que subir hasta el 85% de la frecuencia cardíaca máxima, pues bueno, requiere un cierto esfuerzo y que bueno, que casa con la sensación de haber hecho un buen trabajo. Para esta semana, semana cuarta, que bueno, creo que viene bien recordar que cuando la completéis, pues ya habréis recorrido el 50% del camino hasta vuestro objetivo, este de completar una primera marcha, o bueno, no tiene por qué ser la primera, pero bueno, una marcha de 30 o 40 kilómetros. Pues bueno, vamos a ver lo que tenemos para esta semana, que es un poquito peculiar. Si ya habéis echado un ojo, que imagino que sí, antes de empezar a escuchar el audio, a lo que es la programación semanal, habréis visto que vamos a entrenar menos tiempo que la semana pasada. Esto es así porque, bueno, aunque sí es cierto que las 3 semanas anteriores el entrenamiento ha sido relativamente suave, pues bueno, conviene y además forma parte de lo que sería un plan de entrenamiento unos días o una semana, o lo que viene siendo un microciclo de recuperación. De lo que se trata un poco es de que todo el trabajo que traemos acumulado, dar unos días para que ese trabajo se pueda asimilar bien, para que el cuerpo evolucione, ¿no? Para que tengan fruto esas adaptaciones en nuestro cuerpo, fruto del entrenamiento, y además prepararnos, ayudándonos del descanso para afrontar con garantías lo que está por venir, ya que las semanas 5, 6 y 7, pues bueno, ya os adelanto, y como es lógico, pues que tendrán un poquito más de intensidad, un poquito más de, sobre todo un poquito más de duración. Acumularemos más tiempo entrenando a lo largo de estas semanas. Así que bueno, de manera fácil y resumida, veis que el entrenamiento del miércoles pues es una hora sin superar el 70% de la frecuencia cardíaca máxima. Va a ser un entrenamiento bastante suave. Lo que se trata es de no dejar de montar en bici, pero bueno, con una intensidad bastante, bastante bajita. De igual modo, pues el sábado tenemos otra hora, llegando hasta el 75% en este caso. Y ya el domingo, aunque no son las 2 horas y media de la semana pasada, pero bueno, ya son 2 horas y otra vez volvemos a hacer el entrenamiento Fartlek. Entonces, bueno, ya es algo más similar. Ya yo creo que con estos días de descanso de lunes, vamos, días de descanso, días de intensidad baja que vamos a tener durante toda la semana hasta el sábado es suficiente y el domingo ya podemos volver a meter un poquito más de intensidad. Así que lo dicho, que disfrutéis de los entrenamientos de esta semana, que lo utilicéis para descansar, ¿vale? No os agobiéis, sobre todo los que no conocéis este concepto de descanso. Esto es un descanso activo, de verdad que forma parte del entrenamiento y es en muchísimas ocasiones lo que marca la diferencia entre hacer bien un entrenamiento, un plan de entrenamiento o seguirlo de una manera inadecuada. Y nada, nos escuchamos en 7 días. Mucho ánimo y ya sabéis, cualquier duda, cualquier comentario que me queréis hacer, área personal, formulario de contacto y os contestaré lo antes posible. Un saludo, adiós.